Cómo me duele la noche cuando no tengo tus besos. Cómo me duele pensar en ti cuando me mata el deseo. Cómo se puede olvidar un amor cuando lo llevas en el corazón. Es tan difícil vivir así porque no estás junto a mí. Cómo desato las horas cuando es tan largo el camino. Cómo conjuro esta soledad si solo sueño contigo. Es tan difícil poder olvidar tu piel dormida, tu forma de amar. Es tan difícil perderte si estoy muriendo por verte. Devuélveme el amor que un día fue todo. Devuélveme las fantasías, los besos que te di. Devuélveme cada momento que tuve junto a ti. Desde el mismo día en que te perdí. Devuélveme cada caricia, la forma en que te amé. Devuélveme las alegrías, mis sueños y mi fe. Solo quedan las cenizas del fuego de tu amor y el dolor inmenso de tu adiós. Cómo me duele el recuerdo cuando pronuncio tu nombre. Cómo me duele el atardecer cuando no tengo tus noches. Es tan amarga mi desolación, no quedan ganas en el corazón. Tan solo queda el silencio que me desgarra por dentro. Devuélveme el amor que un día fue todo para mí. Devuélveme las fantasías, los besos que te di. Devuélveme cada momento que tuve junto a ti. Desde el mismo día en que te perdí. Devuélveme cada caricia, la forma en que te amé. Devuélveme las alegrías, mis sueños y mi fe. Solo quedan las cenizas del fuego de tu amor y el dolor inmenso de tu adiós. Devuélveme cada caricia, la forma en que te amé.